de dignidad, llega su majestad a suplicar piedad. Mi amor tirano, te cuesta comprender que en adelante tú no volverás a ser mi soberano. ¿Quién iba a pensar ayer un tipo como tú hoy se despertaría enamorado? Ahora te ha tocado a ti andar detrás de mí haciendo tu papel enamorado, apasionado, desconsolado. Enamorado estás, pero sin dignidad. La superioridad de tu seguridad se te ha escapado ya de entre las manos. Te atreves a pedir que sea fiel a ti, que no te mientas más, amor tirano. ¿Quién iba a pensar ayer un tipo como tú hoy se despertaría enamorado? Ahora te ha tocado a ti andar detrás de mí haciendo tu papel de enamorado, apasionado, desconsolado. Enamorado estás, pero sin dignidad. Merecería que hiciera como tú, pero no soy capaz, yo soy sincera. Te amo aunque en verdad sé bien que volverás a hacerme una vez más tu prisionera. ¿Quién iba a pensar ayer un tipo como tú hoy te despertaría enamorado? Ahora te ha tocado a ti andar detrás de mí haciendo tu